las riberas del majestuoso río Amazonas encontramos gran variedad de exóticas y rarísimas especies en la flora y la fauna. He aquí una extraña criatura, una canastilla. Oh, no se alarmen, solo es un armadillo, que por aquí apodan con cariño tatú, y en otras partes le llaman mulita. Este animalito tiene la propiedad de enterrarse con la velocidad del rayo. Por lo tanto, poco le importa caminar por debajo de la tierra o por la superficie. Es criatura sumamente tímida y solo le basta pensar en que ha escuchado algún ruido para encerrarse en su hermética coraza, tornándose en el acto en esfera. Bueno, esto es lo que cuentan por ahí. Ahora que cada uno crea lo que quiera. Cuando el peligro ha pasado, la esfera se torna nuevamente en armadillo. Verdaderamente interesante este fenómeno. Ah, pero no tanto como el Americanus turistus, o turista norteamericano, con quien a menudo nos tropezamos por esta región. Belén, 15 minutos para almorzar. 15 minutos solamente. That's it. Go get it, Pluto! Come on! Oh, my God. Pasajeros al avión. El avión partirá en un minuto. ¡Foro! ¡Hey, foro! El avión parte en 10 segundos. ¡Foro! ¡Hey, foro!